Ya tú sabes, aquí está el negrito del swing, Magic One, con mi gente de Real to Real. En a reggae Spanish styles, all the time. Sabor latino, ya tú sabes, aquí, sabrosura. Sí. Yo tengo talento, talento, talento, talento, talento. But me foot me race off a toe. Who knows see a man, that's all I know. But stunt man, with projecto. English, Spanish, tricks in a limbo. Reggae, disco, ego, wanko. So dance among and let yourself step up, step up. Rip into real soul. Step up, step up. With projecto, uno. Me da mami, da me to cuerpo. Si está bueno. No se dolo. Bonita, señorita. Mala pista, mala pista. Como mueves, la cintura. Hips all over. Mami, tú sabes que yo te adoro. Lift you up from head to shoulder. Todo el mundo va con el coro. Move your body like this. Move your body like that. Move your body like this. Move your body like that. Some fun with my crew, yeah. Mi gente latina, amo una bulla. Brinca, brinca, brinca, brinca. Hey. Tigueres en la pista. Okay. Borrachones tomando. Ha. Tiburones hablando. Yeah. Magic one, mad stunt man. Real to real, proyecto one. Intocable, bailable. Ya tú sabes, what? Ya tú sabes. Merengue, hip hop, por mi sangre. Mejor rapero latino por mi madre. Come and test a wicked one. I guarantee your click gets done. Así, así, por ahí. Like that.